Llegamos a este tercer domingo del Adviento, es como una tercera estación en nuestro itinerario a la celebración de la fiesta de Navidad, la venida, el nacimiento de nuestro Salvador. La Iglesia reconoce este tercer domingo del Adviento como el domingo del gozo, del letare, alégrense. Está tomado de la exhortación de Pablo a los filipenses, alégrense, les dice Pablo a esa comunidad. Y el motivo de la alegría aparece explicitado en los textos bíblicos y me gustaría poder compartirlo con ustedes para ver si resuena en nosotros la alegría de la Navidad también. El profeta Sofonía, en la primera lectura de hoy, le dice a su pueblo, al pueblo de Israel: el Señor está en medio de ti, prorrumpe en alegría, en gritos de júbilo, hija de Sión. El Señor está en medio de ti. Él te ha librado de todas tus sentencias, ha derrotado a todos tus enemigos. El anuncio del profeta tiene que ver con la finalización de una etapa muy triste, muy dolorosa y angustiante para los judíos, como fue el exilio en Babilonia, 7 siglos antes de Cristo. Después de 70 años, ellos van a regresar a su tierra y ahí aparece el grito, el anuncio de Sofonías, ¿no? Prorrumpe en gritos de alegría, hija de Sión. El Señor está en medio de ti. Esta liberación de la angustia por un riesgo, por una pena, un dolor sufrido durante décadas, es la fuente de la alegría. Si saltamos a Pablo en la carta a los Filipenses, la fuente de la alegría es distinta. No es la liberación de un dolor o de una pena o de una amenaza. Yo diría al contrario. En medio de la angustia, de las amenazas, Pablo les dice a los filipenses: alégrense siempre en el Señor. Se los repito, alégrense. El Señor está cerca. Pablo y las primeras comunidades creían que el Señor venía de un modo inminente. El Señor está cerca, alégrense. No se angustien por nada. ¿Cómo es la situación de Pablo cuando escribe esta carta? ¿Alguno sabe dónde estaba Pablo cuando escribe la carta a los Filipos? Estaba preso, estaba en la cárcel. Y la comunidad de Filipos hace una colecta para sostenerlo a este hombre que estaba solo, encarcelado por Cristo. En medio de esa angustia, Pablo dice: no se angustien por nada, el Señor está cerca. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos. De modo que no se trata de zafar de una persecución, sino se trata de ser buenos, que la bondad sea conocida por todos. Y las primeras comunidades, lo sabemos todos bien, fueron comunidades perseguidas también. Fueron comunidades discriminadas, expulsadas de las sinagogas. Eran todos judíos convertidos a la fe cristiana. Así que ahí había una recíproca consolación entre Pablo y los filipenses, ellos a él. Se trata entonces de que la fe en Dios y el consuelo de su inminente venida les dé a ellos una actitud de corazón muy profunda, tanto que termina diciendo Pablo en la carta que escuchamos: que la paz de Cristo tome bajo cuidado nuestros pensamientos, sentimientos, nuestro corazón. Entonces ya no la alegría que brota de zafar de una amenaza, de un riesgo, de una pena, sino una alegría interior, profunda. Una alegría que brota de la bondad, de la cercanía de Cristo que viene en medio de las dificultades. Y entonces saltamos ahora así al Evangelio, donde Juan Bautista, siendo testigo inmediatísimo de la venida de Jesús, que estaba, era contemporáneo a él, y Juan Bautista prepara la inminente llegada del Mesías Salvador, lo que hace Juan es ritualizar una preparación para que la gente lo reciba a Jesús. Y recorre toda la región del río Jordán anunciando un bautismo de conversión, un rito de transformación interior, de cambio, de conversión para el perdón de los pecados, dice el texto. Y entonces, mientras está predicando esta renovación interior, la gente se le acerca y le pregunta: bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan va dando respuestas muy concretas, hasta simples, diría. A la primera pregunta de la gente, Juan responde: el que tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene. Y el que tenga qué comer, que dé al que no tiene qué comer. De modo que lo que Pablo dice, lo que Juan Bautista dice es, a ver, sean sensibles y solidarios, sean buenos. Eso es lo que deben hacer. Y se acercan ahí inmediatamente unos publicanos, que como ustedes saben, son recaudadores de impuestos, gente con fama pública nefasta, porque eran inmorales, corrompidos, coimeros, un desastre los publicanos, traidores a la nación judía. Bueno, ¿y nosotros qué debemos hacer? La respuesta de Juan es, no cobren más de lo estipulado. No se lleven al bolsillo, digamos, la plata de sus paisanos judíos. Y termina un tercer grupo preguntando, los soldados, ¿qué debemos hacer nosotros? Se supone que en este caso ya no eran judíos, sino romanos, ¿no? Soldados romanos. ¿Qué debemos hacer nosotros? No extorsionen a nadie. No coimen. No hagan falsas denuncias, no abusen del poder. No reclamen más, conténtense con su sueldo, con su salario. Como diciendo, no choreen, no usen el poder de las armas para robar. En todos los casos la respuesta de Juan es una conversión muy concreta, pero es una conversión que él ofrece para que aquellos que se la preguntan, ¿qué debemos hacer? Para nosotros entonces el Adviento es un ritual de conversión. Lo que fue el bautismo en el Jordán, preparando la venida de Jesús, para nosotros es el Adviento. Llega el Señor, es Navidad, y sería bueno que nos preguntemos, ¿qué debemos hacer nosotros? Que se lo preguntemos a Dios. Dios, a ver, ¿yo qué debo hacer? La respuesta no va a ser complicada. Va a ser directa, simple, pero modificadora de mi zona de confort. Me va a sacar de mi comodidad para decir, a ver, hay mucha gente que está en peor situación que vos. Tenés dos túnicas, compartí una con el que no tiene. El fin de semana que viene los chicos, los jóvenes, acompañados, ojalá, por la comunidad, van a salir a la calle a hacer la colecta de Adviento para Cáritas. Es una excelente oportunidad de darme cuenta que puedo hacer algo por los que menos tienen y darle a los que más tienen la oportunidad de poder poner plata para los pobres en Cáritas. Bueno, ahí hay una convocatoria, ¿no?, de los jóvenes para esto. En la página de la parroquia pueden anotarse para tomar un turno de un par de horas el fin de semana que viene. Y bueno, o dar algo de ropa para Cáritas también. Es simple la respuesta. Pero además de poder tener estos gestos solidarios, que claramente son, bueno, imprescindibles durante todo el año, ¿no? Porque hay gente que siempre tiene menos que nosotros. La respuesta también puede venir por ese prójimo más inmediato, que son las personas con las cuales convivimos. Le podemos preguntar, ¿no? Podés preguntarle a tu mujer, a tu marido, ¿qué debo hacer? Si le preguntás a tu mujer qué tenés que hacer, agarrate porque te va a dar un listado, una planilla Excel de tips que tenés que modificar, empezando por sacar la basura a la noche, bueno. Bueno, una serie de cuestiones, pero fuera del chiste. Aquellos que viven con nosotros, sería bueno que le preguntemos, a ver, ¿cómo me ves? ¿Qué puedo hacer? No para complacerte a vos necesariamente, sino para ser mejor. Padres a sus hijos, ¿están contentos con papá y mamá? Hijos con sus viejos. A ver, viejo, ¿cómo me ves? ¿Qué puedo hacer? No para complacerte, sino para ser mejor, para salir de la situación de confort o vagancia en la cual estoy. La pregunta, entonces, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta que nos prepara para celebrar una Navidad como experiencia de salvación, de transformación interior, de bautismo, de conversión. El que viene, dice Juan Bautista, es mucho más grande y poderoso que yo. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y el fuego. El fuego es el Espíritu Santo, el amor. Él los va a introducir en el amor de Dios. Entonces, hace falta reaccionar frente a esa experiencia amorosa que es la Navidad, un bautismo de amor, una inmersión en el Espíritu, modificar actitudes. ¿Qué debo hacer para ser mejor cura, para ser mejor esposo, esposa, padre, hijo, prójimo? La respuesta tiene que ser concreta, tiene que ser vivible ahora, aquí y ahora. Estamos comenzando ya desde el martes pasado, el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, estamos comenzando un año entero jubilar, el año jubilar de la misericordia que Francisco propuso a la Iglesia, un año donde la Iglesia vuelva a ser una experiencia más viva, intensa, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Nadie puede impedirle a Dios que perdone, dice Francisco en la convocatoria de este año jubilar. El perdón está ofrecido y solo necesitamos entonces darnos cuenta de que esa nueva oportunidad que Dios nos da, siempre una nueva oportunidad de perdón, de volver a hacer un pequeño avance en nuestro camino de conversión, está al alcance de la mano, a condición de que querramos, como dije, salir de nuestra zona de confort espiritual y plantearnos, ¿puedo mejorar en algo? ¿En qué? ¿Qué debo hacer? Bueno, ojalá que podamos hacernos esta pregunta de acá a la Navidad, ojalá que podamos encontrar una respuesta concreta, porque descubriremos un lado bueno, nuevo, una buena nueva, ¿no?, que puede emerger. Puedo ser mejor, más bueno, y esto es la alegría de la Navidad, no otra cosa, no algo extrínseco, sino algo interior. En medio de circunstancias, ojalá para todos, felices, favorables, lindas, pero aún, ojalá que no, pero aún en medio de circunstancias angustiantes o difíciles o penosas por problemas que podamos tener, el Señor nos dice en esta tarde, alégrense siempre en el Señor. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos. En primer lugar, por vos mismo. Hay una bondad que tiene que salir y entonces la celebración de la Navidad será feliz también para vos.